A lo largo de su vida, Tony Robbins le ha enseñado a las personas a triunfar. Él ha entrenado a las personas más influyentes que conocemos: Nelson Mandela, Bill Clinton, Oprah, Serena Williams, la princesa Diana, la madre Teresa de Calcuta, entre otros. Ha entrenado a atletas olímpicos, directores ejecutivos y jefes de estado para que se desempeñen en niveles máximos, y ha salvado a las personas de cometer suicidios. Detrás de sus grandes hazañas se encuentra una comprensión profunda de lo que hace funcionar a las personas. Él es verdaderamente una fuerza de la naturaleza, un poder ilimitado que nos muestra cómo tener éxito en la vida y en la carrera, dominando nuestra propia mente. Estas son las lecciones más importantes del libro sobre cómo tener éxito en la vida. 1. La comunicación es poder. Robbins dice que la comunicación es poder, determina cómo experimentamos el mundo y cómo el mundo nos experimenta a nosotros. Con grandes habilidades de comunicación viene el poder de influir en los demás. Todas las grandes personas como Martin Luther King, J.F. Kennedy, Franklin Roosevelt y Mahatma Gandhi usaron sus palabras para influenciar a millones de personas. Según Robbins, la comunicación es de dos formas, externa e interna. La comunicación externa es cómo nos comunicamos con los demás, determina nuestro éxito en la sociedad. Piénsalo, desde la primera entrevista de trabajo hasta el cierre de un negocio, la comunicación es una parte integral del éxito en la vida. La confianza y el respeto mutuos son la base del crecimiento en todo tipo de trabajo. La comunicación interna generalmente se pasa por alto. Según Robbins, cómo te sientes, feliz o triste, es por la forma en que te comunicas contigo mismo. Si dominas la comunicación interna, puedes cambiar cómo te sientes, actúas y vives. 2. Fórmula del éxito final. Todos quieren saber cómo triunfar en la vida. La fórmula consta de 4 simples pasos. 1. Define exactamente lo que quieres lograr. 2. Crea una estrategia y toma acción. 3. Mide qué tan exitosa fue tu estrategia. Y 4. Ajusta tu estrategia hasta que consigas tu objetivo. La vida es como un río, se está moviendo, y puedes estar a merced del río si no tomas medidas deliberadas y conscientes para dirigirte en la dirección que has decidido tomar. Número 3. Usa el modelo para tener éxito en cualquier cosa. Robbins nos da una respuesta inteligente sobre cómo tener éxito en la vida. Según él, no tenemos que reinventar la rueda, solo tenemos que modelar los comportamientos y la estrategia de aquellos que ya han tenido éxito. ¿Pero cómo? Usa esto para lograr cualquier cosa. Si quieres lograr cualquier objetivo, hay un proceso simple que puedes usar para lograr los resultados que alguien más ya obtuvo. Este es el proceso de modelado de 5 pasos que muestra cómo triunfar en la vida. Paso 1. Encuentra una persona a la que quieras modelar y estudia su estrategia y acciones. 2. Implementa esa misma estrategia y acciones. Paso 3. Visualiza el mejor desempeño en su rendimiento máximo, produciendo un trabajo sobresaliente. Paso 4. Visualízate a ti mismo haciendo lo que él, con tu mejor desempeño y las mismas cosas. 5. Este es el momento de tomar acción, así que ve a buscarlo. Para satisfacer tus necesidades en cada nivel, primero identifica tus valores. Haz una lista de todo lo que te importa, como el amor, la honestidad, la libertad, la belleza, la creatividad, entre otras cosas. Número 4. Domina tu mente para anular la negatividad. Para tener éxito en la vida necesitas gobernar tu mente. Si tu mente te gobierna, nunca podrás comprometerte a la acción y alcanzar tus objetivos. Aquí es donde aprendes a dominar la comunicación interna. Hay muchas maneras en que puedes hacer esto. A. Reformular eventos negativos y sentirte positivo al instante. ¿Alguna vez fallaste en un juego y te sentiste muy mal? Pues no sucede a todos. Pero la verdad es que cualquier situación es tan mala como las tuyas. Si pierdes en un juego, puedes decirte a ti mismo, no importa, me divertí. El punto es que puedes elegir lo que significa un evento para ti, en lugar de solo aceptar por defecto que es malo. Entonces, cuando enfrentas una situación negativa, reconfigúrala como positiva. Pregúntate qué tiene de bueno eso, o si pasas por eso te volverás más fuerte. Recuerda que siempre, la realidad es lo que percibes que es. Aprenderás cómo tener éxito en la vida solo cuando empieces a ver las cosas positivamente. B. Utiliza el anclaje para sentirte feliz y hacer las cosas bien. El anclaje se refiere a crear una respuesta deseable mediante el uso de un estímulo particular. Siempre nos sentimos tristes mientras escuchamos una canción triste, y siempre nos sentimos felices cuando conocemos a un amigo querido. En estos ejemplos, amigo y canción son estímulos, y como sentimos es nuestra respuesta. Cuando experimentamos un cierto estímulo, creamos una cierta respuesta en nuestra mente y podemos usar este mecanismo de anclaje simple para nuestra ventaja. ¿Cómo usar esto? Supongamos que te encanta hacer ejercicio y te hace sentir fuerte e imparable. Por lo tanto, siempre que te sientas deprimido o demasiado cansado para realizar un trabajo importante, puedes hacer un entrenamiento rápido de 10 minutos para sentirte fuerte e imparable. C. Usa un patrón de deseo para romper malos hábitos. Puedes usar el mismo mecanismo de anclaje para dejar un mal hábito. Un patrón de deseo te ayuda a construir hábitos positivos al cambiar la imagen mental que tienes de tus malos hábitos. Para usar un patrón de deseo, primero visualiza el hábito que quieres cambiar. Haz una representación interna. Si estás fumando, visualízate fumando. Ahora imagina cómo te verás y sentirás una vez que realices ese cambio. En el caso de fumar, puedes sentirte más enérgico, con la cara brillante, etc. Mueve las dos imágenes intercambiándolas mentalmente para compararlas y repite este proceso varias veces cada vez que quieras hacer un cambio. Sabemos que esto es una locura. Aquí está exactamente cómo hacer el chasquido. Como explica Tony Robbins, comienza por hacer una gran descripción brillante del comportamiento que deseas cambiar. Luego, en la esquina inferior derecha de esa imagen, haz una pequeña imagen oscura de la forma que quieres ser. Ahora toma esa imagen pequeña y en menos de un segundo hazlo crecer en tamaño y brillo y explota literalmente a través de la imagen el comportamiento que ya no deseas. Mientras haces este proceso, di el sonido whoosh con toda la emoción y entusiasmo que puedas. ¿Cómo funciona esto? Pues tu cerebro forma un nuevo patrón neuronal y como resultado asocia el placer con el nuevo hábito en lugar del viejo. Te vuelves más fuerte, más inteligente y más feliz. A medida que construyes hábitos positivos, aprendes cómo tener éxito en la vida y alcanzar tus objetivos con total confianza. Usa la fisiología para sentirte feliz y fuerte. La fisiología es otra forma de entrar en un gran estado mental. La fisiología aquí se refiere a tu postura, tus expresiones faciales y cómo usas tu cuerpo físico. Por ejemplo, en un estado deprimido, una persona estaría mirando hacia abajo con los hombros caídos, respirando poco profundo y la voz débil. La mejor parte, puedes crear éxtasis a voluntad cambiando tu fisiología. Para crear éxtasis, simplemente ríe, canta o baila. Tienes que actuar como si estuvieras en éxtasis para sentirte así. De hecho, hemos demostrado cómo Tony Robbins usa esa táctica para superar la negatividad. La fisiología es muy importante porque conduce a un estado mental fuerte o débil, que además conduce a mejores o peores resultados. Tu tarea es hacer que tu fisiología trabaje para ti, no en tu contra. Sal a correr, haz ejercicio, toma una ducha fría y cambia rápidamente tu estado de triste a feliz y enérgico. Entonces, ahora que sabes cómo tener éxito en la vida, implementa las lecciones y mira cómo cambias tu vida con un objetivo a la vez.